es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes. Hoy tengo en mis manos el libro Las malas juntas, de José Leandro Urbina, un escritor que se exilió en 1974 en Argentina y posteriormente vivió en Europa y en Canadá. La verdad es que su relato, o los relatos del libro Las malas juntas, tienen que ver con los primeros días, las primeras semanas, y yo diría los primeros meses, después del golpe militar de 1973. El golpe, encabezado por el general Augusto Pinochet, no significó solamente terminar con la institucionalidad democrática del país, sino que dio inicio a un periodo de terror donde los chilenos, todos los chilenos, vimos entrar de un día para otro violentamente la represión por las puertas de nuestras casas. José Leandro Urbina hace relatos concisos de esos primeros días después del golpe. De ellos, de las malas juntas, les voy a leer hoy el cuento Dos minutos para dormirse, que relata una historia de prisioneros del Estadio Nacional. Dos minutos para dormirse. Nadie le conoció debilidades hasta el día en que fuimos puestos en libertad condicional. Ese día le vimos llorar sobre el hombro de su mujer, tan vieja como él, que lo esperaba en la puerta del estadio. No más que unos lagrimones. Antes se mantuvo siempre firme, plantado como un roble, siempre a las graderías con las manos y la barbilla apoyada en el mango labrado de su bastón. Para su pellejo no existía ni el frío ni el calor. Cuando picaba desde el cielo el sol de la primavera de 1973, no sudaba. Cuando las noches rechinaban de hielo en el fondo de los camarines, no temblaba. Era como la estatua de la dignidad. Tenía un hijo, un obrero joven y taciturno. Vestía el overol de la Cian di Tella. Así lo trajeron de la fábrica. Estuvieron algún tiempo juntos y se trataban con respeto. Habían tantos, y sin embargo llamaba la atención esa firme tranquilidad que irradiaban, sobre todo el viejo. Todos tienen que reconocer lo bueno que fue tenerlo entre nosotros, porque no bien entró en confianza, tomó el toro por las astas en la escotilla. Si alguien se desmoronaba o percibía una pizca de abatimiento en el grupo, repicaba con su voz de zorro recorrido. Escuchen, compañeros, este viejo que tienen aquí estuvo dos veces en Pisagua acusado de rojo. Allá sobrevivimos con la frente siempre en alto. Aquí estoy a mi edad, otra vez acusado de ser rojo, y la frente sigue en alto. El que nació chicharra debe morir cantando. Me gusta la vida, pero si van a matarme, no les daré el placer de verme arrastrado. Repetía lo mismo cada vez y fue ganando nuestro cariño. Era el macho anciano que se enfrentaba con el mundo apoyado eternamente en su bastón. Al hijo parecía no gustarle mucho el asunto. Creía que el viejo era un figurón y él se avergonzaba y le huía, aunque por las tardes, a la hora del encierro, invariablemente se le ponía cerca. Uno de la construcción que había podido salvar el reloj de la rapiña fue el que informó que las descargas comenzaban a las 3 de la mañana. A esa hora, la mayoría no lograba conciliar el sueño y los que dormían se despertaban sobresaltados. Hubiera sido necesario mucho agotamiento para descansar sobre el piso húmedo y frío de baldosa, arropados con solo una frazada. ¿Qué más entonces que abrir las orejas a los fusilamientos que iban sacando muescas en las palmas de nuestras manos? Las tres. Atención. Primera descarga. Los hombres jóvenes, en un acto reflejo, nos apretujábamos como ovejas temerosas. Los de más edad se pasaban la mano por la frente y adoptaban una actitud de meditar. Ya no me acuerdo ni cuál noche, en medio de la balacera, el viejo sentado junto a la puerta extrajo dos cigarrillos del bolsillo superior de la chaqueta y se metió derecho en el pantano de las prohibiciones. Alguien habló de sanciones y el viejo respondió con fuerza: ¿Acaso no escucha las balas, compañero? Aquí para ellos somos delincuentes. Estamos al margen de la ley y un cigarrillo no le saca ni le pone. Lo importante es que fumar relaja los nervios. Dos bracitas rojas corrieron desde entonces como culebras subrepticias por entre las bocas, y era un milagro. Terminadas, batíamos con lentitud las frazadas para despejar el aire. El humo se filtraba hacia las galerías. El de la construcción dijo que eran las 2:40 de la mañana cuando vinieron a llevarse al primer preso de nuestra escotilla. Aún los cigarros no salían del bolsillo del viejo. Entró un capitán de pelo rubio con una lista. «¡Sotomayor! ¡Emilio!», gritó. Y el hombre se puso de pie, confundido. «¡Acompáñeme!», dijo el capitán. «Ya me interrogaron, señor», dijo el hombre, y estaba pálido. «¡Camina, mierda!», ordenó el capitán, desenfundando su Luger. «Pero si me interrogaron, señor, por Dios que no tengo que ir». «Sargento, sáqueme a este maricón de aquí», gritó el capitán. Un sargento y dos soldados los agarraron de los brazos y el pelo y lo arrastraron hacia la puerta. «¿No eran tan machitos? ¿No iban a hacer la revolución?», decía el capitán desde la escala, y su sombra se proyectaba sobre nosotros. «Dos minutos para dormirse». «Tengo un hijo», venía la voz del hombre, retumbando por los pasillos de cemento. El viejo entonces encendió un cigarro y cuando rugió la primera descarga, se puso a cantar mirando hacia el techo. Era un tema antiguo, Ramona, y él tenía una voz agradable, un poco exagerada para dar la impresión de las discorolas de antes. Un murmullo pesado recorrió la escotilla. «Cállese, padre, por las chuchas», se oyó desde un rincón, pero el viejo siguió cantando. «Convide cigarrillo, viejo, me tentó con el olorcito», dijo alguien, y otra vez la brasa circuló entre los dedos. Algunos se tendieron de espalda y escuchaban Ramona con los ojos abiertos. A pesar de las balas, la tensión fue disminuyendo. Sin darnos cuenta, con el correr de los días, las canciones fueron una solicitud apremiante. «Métale con vanidad, don Gabriel». «Bésame mucho, don Gabriel». El viejo las sabía todas y las interpretaba. Un dirigente metalúrgico sabía versos y recitaba entre tema y tema. Pero una noche en que quiso apagar con poesía el estruendo de las 3 de la mañana, entró violentamente la guardia a cargo de un subteniente. «¿Y esta casa de puta? ¿Quién aullaba? 30 segundos para presentarse el que aullaba». El viejo se incorporó apoyándose en su bastón. «Usted, su porquería, ¿no sabe que debe guardar silencio? ¿Se le olvidó su condición de prisionero de guerra?», dijo el subteniente amenazándolo con una metralleta. El viejo miró desde sus años a aquel joven que lo increpaba. Suavemente, con la yema de los dedos, retiró hacia un costado el cañón que lo apuntaba y dijo: «No puedes hablar así a quien tiene edad para ser tu abuelo». «Yo no tengo abuelos piojosos», dijo el subteniente con voz desinflada. Si este piojoso fuera tu abuelo, enrojeció el viejo e intentó levantar el bastón, pero el subteniente pasó la bala. ¡Al bastón! ¿Quién ha permitido que retenga ese bastón? ¡Conscriptos imbéciles! ¡Infelices! Si confiáramos en ustedes, estaríamos todos muertos. ¡Rompan ese bastón! Un soldado lo arrebató, partiéndolo en dos con su rodilla. El viejo intentó un paso tan valiente y dos compañeros echaron el cuerpo al frente. Los conscriptos apuntaron. Entonces entró el mayor a cargo de la sección. Sus movimientos eran flemáticos. La luz amarilla demacraba su rostro. ¿Qué sucede?, preguntó. Estaban alborotando, mi mayor, dijo el subteniente. Este es el cabecilla. Yo cantaba, mayor, y se me subió la voz, dijo el viejo. ¿Cantaba marchas subversivas?, preguntó el mayor. No, dijo el viejo. Boleros de Leo Marini. Eso cantaba. Usted sabe que a mi edad cuesta dormirse. Además tenía un bastón, dijo el subteniente. Necesito bastón, mayor. Mis piernas lo necesitan. Salga de aquí, subteniente, dijo el mayor. Y ustedes también. El subteniente y los soldados volvieron al pasillo. El mayor recogió los pedazos del bastón. Quiero conservar el que tiene mango, mayor, dijo el viejo. Positivo, dijo el mayor, y fue hasta la puerta. Ahora, si quiere cantar, hágalo, pero sin subir el volumen. Cantar le hace bien al espíritu. Fíjense, ese quiere ser un buen ángel con Gabriel Rebolledo, pero es de la misma calaña que los otros, dijo el viejo. El muchacho era torpe como muchacho, este no lo es. Bajo esa gorra se incubó el golpe, mis amigos. Aprovecharé su permiso, mayor. Y ante el estupor del respetable público, con un taconeo cadencioso, inicia su número. De acá para allá lo llevan sus pasos faltos de apoyos, con el trozo de bastón aleteando como un pájaro atrapado en sus manos, jugueteando con un sombrero imaginario, chapurrando una canción en francés. C'est si bon, tout le monde, puteando por París con tu viejo cabrón. A todos se nos atragantó una carcajada estrepitosa. ¡Viva don Maurice Le Chevalier!, dijo alguien. Y cuando el viejo cayó y fue de vuelta a su lugar, muchas manos los amarrearon con alegría. Entonces fue don Maurice Chevalier hasta la noche en que regresó a la escotilla el capitán rubio con su lista. Rodríguez Francisco, Rebolledo Juan, dijo. Nadie contestó. Es tan sordo, gritó el capitán y repitió los nombres. Aquí no se hallan los que usted dice, respondió un joven. Eso lo sabremos de inmediato, lo miró el capitán. Todos con la cédula de identidad en la mano. Nos quitaron los documentos, dijo el joven. Vamos a revisar. El que tiene documento y los niega no verá el día de mañana. Le adelantaron 4 cédulas. Nadie más, dijo el capitán. Veamos esa. Una tembló en el aire y cayó al suelo a sus pies. Era la de Rodríguez. Con que no estaban por aquí, dijo el capitán mirando al joven. El inteligente, el que cree poder engañar a la autoridad. Ponte al lado de Rodríguez, carajo. El hombre caminó cabeza gacha. El capitán desplegó su sonrisa irónica. Y ahora Rebolledo, dijo. O Rebolledo o 3 de ustedes. Yo soy Rebolledo, dijo el viejo. ¿Obrero de Ciantitela?, preguntó el capitán recorriéndolo con la mirada. Sí, señor, dijo el viejo. ¿Y tu overol? Los que trajimos venían con overol. Me lo saqué en el trayecto. Dígame, don Juan, ¿conoce a ese que está ahí? Es mi hijo, Gabriel Rebolledo. Perfecto, don Juan. Entonces nos llevamos a Gabriel Rebolledo. Usted puede morirse de viejo. No, señor, usted busca a Juan Rebolledo, gritó el viejo intentando alzar el trozo de bastón. ¿Me crees idiota, viejo?, gruñó el capitán, y de un tirón le arrancó el madero de la mano. El viejo trastabilló y su espalda buscó el apoyo en la pared. «Llévenselo», dijo el capitán. «Cariños a la Rosalía, padre», sollozó el joven Rebolledo, «y también a la vieja». «No llorí, Juanito», gritó el viejo, «muera como un hombre». El capitán llegó hasta la escala. «Dos minutos para dormirse», dijo desde allí con su voz dura. Por hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sanhueza Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo, el espacio para hojear y disfrutar otra apasionante aventura literaria. Hasta entonces.